mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie, delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Este es el juicio del gran trono blanco, donde todos serán juzgados por las cosas que hayan hecho. Fíjate también cómo la muerte y la tumba son lanzados al infierno. Quiere decir que de allí en adelante no habrá muerte. Y el verso dice que si los nombres no estaban registrados en el libro, serían lanzados al infierno. ¿Y cómo puedo hacer para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Simplemente aceptando a Jesús en nuestro corazón. No es fácil. La Biblia dice que seguir a Jesús es ir por el camino angosto, pero te aseguro que será la mejor decisión de tu vida y tu eternidad.